Los viajes, ahora vamos a viajar, porque es difícil viajar, ahora es muy difícil irnos de viaje. Razón de peso para escucharnos hoy. Hoy vamos a hacer un viaje por Latinoamérica a través del humor, de las risas, del cachondeo y sin necesidad de sacar ningún porro. Porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Pues me hago cargo de la situación tan complicada. Wo sieht es auf der Sozialsport? Bienvenidas al programa número 4 en nuestra casa Agora Sol Radio. Hoy vamos a dedicar el programa a los viajes, esa cosa que hacíamos antes del 2020. Pero no nos pongamos tristes, que a lo mejor lo de la vacuna sale bien, mutamos y nos salen branquias y posiblemente podamos viajar a otros planetas. Por ahora solo podemos hacerlo a través del arte, con la música, el cine, la comedia, la tele. También hay otros más afortunados que pueden viajar porque tienen posibilidades para hacerse PCR o acceder a diferentes tipos de drogas. Pero para explicar más a profundidad el tema sobre los viajes, me acompaña la tropa del Pa' qué nos conquistan. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Hello! ¡Welcome! ¡Hello! Tenemos como cada semana en los controles a nuestra DJ Radio, Paulina Casirrubio, que nos va a explicar cuáles son los mejores destinos para viajar. Los mejores destinos para viajar, mira, depende. Depende de los gustos, ¿cierto? Si te gustan los viajes astrales hacia otras dimensiones de colores. No. Puede ser los viajes, por ejemplo, yo cuando viajé a Bolivia, supe lo que era andar en una carretera sin pavimento. Claro, entonces si te gustan las emociones fuertes, vete a Bolivia y si te gusta que la gente te duerma encima, porque es que es real, te hacinan en el bus y las cholas, las indígenas que están en su tierra, tienen todo su derecho, duermen encima tuyo, o sea, es así, no, en serio, se duermen, y va petado. Y me acuerdo de ese viaje que iba sin una carretera sin pavimento, pinchamos, y yo dije, bueno, mi viaje a la muerte. El otro destino que me gusta, he viajado, pues yo soy viaja, ha sido Grecia, porque te venden el vinito fresh. Te venden vinito helado, chiquitito, así como una petaquita. Entonces, además de ir a culturizarte, a ver la cuna del teatro, te emborrachas en la calle. Y el tercero, por si te gusta la joda y además que nadie te moleste en la calle, es Berlín. Es Berlín. Qué porque fantástico. Además de culturizarte, además puedes ir a lugares bastante exóticos, liberales, que no os puedo relevar ahora. Pero si alguien quiere, se lo digo por interno. Qué rico. Un DM a Paulina Casirrubio allí por Instagram, síganla y le escriben y ella da más detalles. Tengo todos los tips. Qué stronger. Victoria, ¿medios de transporte más seguros para viajar? Bueno, pues mira, los medios más seguros de transporte son la guagua pública de mi país. Ajá. Y la defino así brevemente. La guagua pública es un autobús sin ley, ni territorio, ni propiedad, ni derechos civiles, ni humanos, ni nada. Es una cosa que va y se para donde quiera, te recoge, te sube, te lanzan por la ventana, te cobra el cobrador, te cobra el chofer. O sea, como dice la Pau, te escupen, te chorrean de baba, llevan una gallina que te caga encima. O sea, la guagua pública. Segundo, el motoconcho. ¿El motoconcho? Ese sí que no me lo conozco. El motoconcho, para la gente que no nos entiendan, es un señor que anda en una moto, que tú le haces un ¡ey! ¡Chis! Y te subes en la moto y él te lleva a donde tú le digas. Da igual que sea encima de un árbol o en la orilla de un río, ese señor te lleva a donde tú le digas. Me encanta. tanto. Claro, motorizado. Motoconcho, eso es maravilloso. Motoconcho. En Venezuela es el motorizado, pero te puedes robar. Hombre, también, y te puede llevar a un mundo mejor, como dice la Pauli. A un mundo ideal. Y a precios populares, ¿no? ¿Cómo se llama el conductor del motoconcho? Motorita. El motorita. ¿Tú le dices motorita? Y si anda muy rápido, muertorita se llama. Y, entonces, y la tercera es a pie, porque es una forma muy saludable de transportarse. Ajá. Eso es verdad. Ah, esa es la sí, a pie, porque hay que hacer fitness. Claro. Enderecer los glúteos. Exacto, hay que hacer fitness y ya no tiene una edad. Y además el gimnasio, como que no. Caminar a pie, yo creo que es el transporte. Tenemos que aprovechar de caminar ahora antes que lleguemos a la edad en que ya no vamos a poder. Claro, claro, claro. Esos son los tres transportes. Con el ritmo de vida que llevamos. Claro, claro. Entonces, nada, a pie es lo mejor. A pie, salir 5 horas antes de tu casa, agüita y pa'lante. Pa'lante. Sí, señores. Pa'lante. Javier, que es un viajador acontecido. Así es. Muy acontecido, ya lo sabrán. ¿Qué nos recomiendas que debemos llevar de forma indispensable un viaje que no puede faltar en la maleta o en el bolso? A ver, tengo como unas mini 3 respuestas para eso, porque en el mundo en el que vivimos ahora, indispensable la PCR. Estamos cagados. Indispensable la PCR. La carosi PCR. La carosi PCR. Sí. En mi caso en particular, yo con todas las cosas que me han sucedido en la vida, he aprendido que tengo que llevar siempre un seguro médico, por si acaso. Y por último, o sea, hay algo que yo personalmente siempre llevo, y que de hecho es un mechero, un encendedor. Uh-huh. Siempre llevo un mechero en la maleta, y tengo uno, de hecho, que lo tengo hace como 5 años, que me ha acompañado a distintos viajes por distintos lados. Es como un orgullo, porque además no me lo han robado. Porque yo además soy súper fumador de tabaco, me gusta fumarme mis otras cositas también, siempre para estar preparado, o para quemar contenedores, lo que sea. Claro, lo que surja. Lo que surja. Esos son como mis indispensables. Bueno, tú, Belén, que eres como la más centrada del grupo, ¿qué consejo nos das para poder viajar de una forma segura y también exitosa, que sea un viaje bueno, ¿no? Por supuesto. Tengo un consejo que es más que nada aplicable para los aviones, que tengo fe que dentro de poco vamos a poder volver a viajar en avión. Amén. Ay, ojalá. Sí, amén. Ojalá. Así que voy a darles un consejo que aprendí hace poco para los viajes largos. Claro, Argentina son muchos viajes, para todos nuestros hogares es mucho tiempo de viaje, que es que ahora vieron que no se puede llevar demasiado líquido, porque no importa tanto llegar a destino, sino transitar placenteramente el viaje, ¿verdad? Entonces, ahora se puede llevar mucho alcohol en gel. Antes no te dejaban llevar tanto líquido, ahora se puede más porque puedes llevar mucho alcohol en gel. Entonces, esos recipientes que se venden para el alcohol en gel, con el tamaño permitido, puedes llevar hasta 6. Wow. Por lo cual, les recomiendo llevar 1 con alcohol en gel y en los otros 5 poner gym, un buen gym. Okay. Entonces, cuando estás en el avión, pedís, cuando te dicen tea or coffee, tea or, no, decís un agua tónica y un poquito de limón, por favor. Bien, me encanta. Qué y así bueno. Uno se va dosificando de a poco y dice, no, me tengo que higienizar por dentro. Muy bien. Y muy se bien. Pone el gym y eso hace que el viaje sea todo un éxito. Después llegas a destino, se te tienen que llevar a rastas, así con los pies, no importa. Ya te da igual. Pero llegaste como tenías que llegar. Feliz. Bien. Muy limpio bien. Por dentro eso y por es. Fuera. Muy desatinitizado. Ahí te da, el PCR te da negativo seguro. Claro. Claro. Seguro, seguro. Bueno, es momento de recomendar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde aparecen los mejores monologuistas de este país, es decir, nuestra DJ Radio Paulina. La recomendación. Y Dianela Padrón, una servidora. Por favor, tienen que darnos reproducciones porque necesitamos llenar la nevera. ¡Eso! Yes. Muy importante. Toma. Bien. Tenemos que ver Monologamia Rec. Está buenísimo, lo vi varias veces yo, Hoy el otro día me dijeron que lo vieron. Sí. Y darle me gusta y compartir. Darle me gusta y compartir. Todavía no lo había visto. Todavía me llega gente en los open mics diciéndome, te he visto en Monologamia Rec. Que yo digo, ¿en serio? Del público. O sea, wow. Oye, bueno. Pero si para eso lo hicieron, pues chiquilla, para que la vean. No se sorprendan. Me pasa que ahora lo veo y yo ya como que era joven. Eso. Porque fue antes de la pandemia y es verdad que la mayoría de la gente hemos envejecido después de la pandemia. A mí tanto que me quedó el pelo morado. En vez de blanco, morado. Justo se publicó además el día que nos confinaron. Es verdad. O sea, también por eso los vio tanta gente, ¿no? Estábamos todos encerrados, dijimos, vamos a ver monogamia, reírnos un rato. Sí, ahora véanlo, tienen que seguirlo viendo, sí, aunque no estemos señores, encerrados. Señores, verlo, por favor, verlo, darle me gusta y compartir. Así y es. Comentar. Monogamia Rec. Yo les quiero recomendar también que si quieren conocer República Dominicana, uh-huh, y no puedes, porque estamos en el momento que estamos, siempre existe la posibilidad de conocer a Victoria Santos. Ella no te va a pagar el pasaje porque no tiene dónde caerse muerta, pero en su cuerpo y en su corazón se encuentra la esencia de ese país. Ella sí te puede mostrar lo que se siente tener el calor del Caribe cerca. Ay, Dios mío, qué emoción, qué presentación más chula. Señores, hoy el tema es los viajes, ¿no? Sí. Y yo te me da romanticona, yo soy como la cursi del grupo, así que ahí les voy. Viajar es maravilloso. Ya sea a una playa paradisíaca como las Maldivas o simplemente ir al campo a visitar la familia y quedarte a dormir en la cama de tu prima. Viajar es hacer una maleta grande o pequeña y salir de la rutina. Yo recuerdo que cuando era pequeña, cuando era una niña y mis padres me decían que íbamos a viajar, yo a partir de ese momento ya ni dormía ni comía, pero de la alegría. Yo solo quería que pasaran los días rápido y que fuera viernes ya para irme de viaje. Era tan bonita la ilusión de ver a la familia que hacía mucho tiempo que no veías, la ilusión de probar otro tipo de comida, de dormir en una cama que no era la tuya. Y lo mejor de esos viajes era la sensación de que el tiempo no corría, de que el tiempo se detenía. Ay, que era como tan lento el tiempo y tú disfrutabas y exprimías cada segundito de eso con los primos, en el río, con la abuela, ordeñando una vaca, yo qué sé, según el destino que tuviese cada uno. Y era como tan bonito todo, lo bueno de los viajes era como romper con la rutina. Eso era como que era algo diferente. Claro. Era como aquí corto la vida y empiezo otra. Ya, ahora después de grande ya es un poco más jodido. La magia se ha acabado. Ahora ya yo cuando voy a hacer un viaje, más que no comer por la tristeza y tal, lo que pienso es en el susto que me va a dar el que yo me voy a encontrar en ese viaje. Ajá. Porque yo antes, bueno, te la pagaba tu madre, tu padre, los tíos, pero ahora ya tú, como no tienes mucho dinero, a saber en qué hotel vas a parar. Ay, ay, ay. Eso es verdad. A saber a dónde vas a comer. A saber si las toallas o las sábanas están limpias. Sí. O sea, es que tú, es una sorpresa ahora mismo. ¿Con quién vas a dormir? Viajar, bueno, sí, que te toca de vecino. Porque es que ya las cosas cambian totalmente. Lo que antes era alegría y el sustico de, ay, voy a ver a la abuela, a los sobrinos, los primos. Ahora es como, joder, a ver a dónde duermo. A ver si hay algún inquilino debajo de la cama, un ratón, una cucaracha. Porque es que uno no sabe. Ahora, con esto de los B&B, señores, qué promoción gratuita para ellos. Tú no sabes qué te vas a encontrar. La ilusión está y tú quieres compartir con los amigos, con el churri, con el grupo, pero luego te da miedo totalmente. Y yo la verdad que me gustaría viajar pues en primera clase, en el AVE. La Vicky me gusta. Una limusina. Te lo mereces. Una limusina con una copita de champán, con un chofer. Ir a un hotel 5 estrellas. Sí. Pero se me sale un poquito de presupuesto. Un poquito. Un poquito. El arte no me da. El arte y el ERTE no me dan. No me dan. Y yo prefiero, como chica pobre que soy, señora mayor, mantita, sofá y peli. Ay, eso es lo que yo prefiero. Esa es tu manera de viajar. Y la verdad que si me lo permiten. Una copita de champán o una copita de vino para disfrutar la libertad que nos da estar en casita, porque en otra parte no podemos. De momento. Por ahora. Viajaremos otra vez, viajaremos. Espera que este podcast empiece a coger fuerza. Lo ha dicho la Diane. Después vas a terminar aburrida de la primera clase. Vas a querer ser pero turista, pero. Quiero ser mochilera, no me lo puedo permitir. Uy, porque me reconocen en todos lados. ¿Sabes qué, Vicky? Si estás vos, se convierte en primera clase hasta la moto esa que contaste. Ay, gracias. Qué piropo tan bonito. Gracias, rubia bella, qué stronger. Uy. Bueno, Javier Uvilla, que viene de un país de terremotos, maremotos, súper peligroso, es un artistazo maravilloso, la verdad. Todo lo que hace le sale bien, ¿verdad? Fotógrafo, humorista, actor. Bueno, viajó desde España a Chile para perseguir su sueño, seguir vivo. Oye, no solamente en mi país corro peligros, pero... Mira, ¿ustedes se acuerdan como de esos de los dibujos animados como del Bugs Bunny o Tom y Jerry? Cuando uno perseguía al otro y uno iba como con una escopeta uno de los y como que intentaba dispararle al otro y no le funcionaba. Le intentaba y no le funcionaba y luego miraba el cañón y ¡puf! Le funcionaba, o sea, le disparaba. Vale, quédense con esa imagen. Yo el 2006 por ahí me fui a Ecuador con mi hermana de vacaciones a Montañita. Que era como la playa, así como, ¡ay, sí, Montañita, ahí, fiesta todo el día, qué guay, no sé ya qué me va! Ya sé eso, ya me lo sé. Nos fuimos ahí a Montañita, llegamos el primer día, vale, nos vamos de fiesta, llegamos en la tarde, vale, nos empezamos a cambiar, nos duchamos, preparándonos, fiesta, mojito, mojito, mojito. Y mi hermana me dice, oye, acuérdate de echarte repelente para los mosquitos, sí, mojito, repelente, repelente. Y se toma el repelente así, como que, ay, no sé qué, sí, el repelente. Oye, como que no sale el repelente, oye, algo le pasa, no, la cara. Me explotó, pero en los ojos un chorro de repelente, pero así como pausa en el tiempo, así como Houston, nos fuimos a la mierda. Como una pausa en el tiempo, así. Ah. Salí corriendo al baño, empecé a echarme agua en los ojos y mi hermana, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo, repelente, ojos, repelente, ojos. Y ahí mi hermana toma el envase del repelente y empieza a leer, así como, vale, estas son como las instrucciones de urgencia del... Como la advertencia. Dice, primero, evite el contacto con los ojos. Vale, ese lo vamos a saltar. Ese ya está. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Y yo, agua, agua, agua, agua, agua. Mi hermana, si el ardor no se detiene... consulte un médico. ¿Te arde mucho? ¡Me quema! Vale, vámonos a un médico de urgencia. Ahora, Montañita es una playa maravillosa, fiesta, caipiriña, gente, hombre guapo, pero ni un puto médico. No hay, no hay. Por suerte andábamos como con un amigo que es de allí, que tenía coche. Entonces él como que nos pasó a buscar y empezamos como a buscar dónde, empezamos a preguntar y un vendedor de helados nos dice como, no, si por ahí, por ese camino hay un ambulatorio rural. Ojo, no dijo ni hospital, ni clínica, ni centro médico, ambulatorio rural. En las profundidades de Panchitolandia, en o sea... En el quinto piso. Horror, horror, horror. Y a mí se me empezaron a hinchar los ojos y me acuerdo que veía como una carretera así, los autos que venían desde el otro lado, las luces... Y de repente como que mis ojos se me empezaron a cerrar. Ay, y lo hinchado, y ahí dejé de ver. No, oh my God. Ay, no. Qué fuerte. Llegamos al ambulatorio este, que era al final una cosa con... Bueno, yo nunca lo vi, así que no sé cómo era. Y la doctora me dice como, a ver, usted es un caso bastante complejo. Yo le digo, sí, dígamelo a mí que vivo 24/7 conmigo mismo. Esto es una quemadura química. Ay, no. La vamos a lavar con suero. No. Y si esto no se desinflama en 24 horas, usted podría perder la visión. Oh my God. Me muero. Y yo ahí en buen chileno me pregunté, ¿por qué chucha me está pasando esto? ¿Por qué nací? Y ahí como que una voz desde aún más adentro me dijo, como por hueón. Oye, horroroso. Estuve 3 días como con una venda en los ojos, porque la luz del sol hacía que me ardieran mucho los ojos. Ay, encerrado en la pieza del hostal, con 40 grados, con 100% humedad en el aire. O sea, que ni playa, ni caipiriña, ni nada. ¿A la playa igual o se quedaba con vos a acompañar? No, mi hermana salía de carreta y entre mojito y mojito como que venía a hacerme las curaciones. Me echaba una gotita. Qué bueno. Maravillosa. Y yo ahí, ciego y con herpetofobia. Herpetofobia que no es miedo al herpes. Al herpes hay que tener miedo siempre, sino que es miedo a los reptiles. Oh my God. ¿Vale? En Ecuador, donde las iguanas caen hasta de los árboles. O sea, yo iba al baño que estaba en el fondo del hostal así, iba con los ojos vendados y iba así como, por favor que no haya una iguana. Por favor que no haya una iguana. No, pero al final se me deshincharon y no... No, te tenemos bien, no me quedé ciego. Tenemos con los ojos guapísimos. Ay, te quedaron esos ojos hermosos para quien está escuchando la radio. Sí, creo que no me quedé ciego, a menos que yo me esté imaginando todo esto que veo. Yo creo que no me quedé ciego. Pero así, peligroso viajar conmigo, oye, peligroso viajar conmigo. Bueno, pero tú te autodestruyes, por lo menos no destruyes a los demás. No, y se autocura, porque está bien, gracias a Dios está bien, ¿no? Sí. No, nos ves perfecta. Rural, me ves rubia con los ojos azules, ¿no? Por supuesto. Ves que está bien de vista, está bien a la vista. Claro. Guapísima, guapísima. Thank you. Bueno, yo estuve muchos años sin poder viajar, la verdad, porque estuve indocumentada, tanto de España como de mi propio país. O sea, 2 años sin pasaporte venezolano, porque me caducó y eso se tardaron en entregarme el pasaporte nuevo. Atrapadísima, 2 años sin poder salir y era horrible porque esa sensación de estar indocumentado es como que no sabes quién eres. O sea, porque no tenía NIE, no tenía pasaporte venezolano, no tenía nada. No existía. Claro, no era nadie. Entonces yo me miraba al espejo y yo decía, ¿pero qué coño soy yo? ¿Sabes? Lo mismo que le pasara a un fantasma o a Mario Vaquerizo. Entonces cuando al fin tuve pasaporte, yo sentía mucha emoción, estaba como que muy, muy contenta. O sea, me sentí inmortal, vamos, un éxito de mierda. Pero a mí me parecía lo máximo. Yo quería celebrar mi pasaporte, porque yo decía, yo tengo un pasaporte, yo necesito ya ponerlo en uso. Entonces, pero no tenía pasta, no tenía dinero. Y resulta que me puse a buscar en internet el billete más barato que pude conseguir, lo más barato, y acabé 48 horas en Albania, en Tirana, Albania. ¿What? Sí, sí. Lo juro, Tirana, Albania, o sea, militares, pobreza. Bueno, yo me sentía como en casa, de verdad. Pero bueno, me pasó algo muy curioso en el viaje, que es algo muy real, que estaba yo sentada en el avión y de pronto en el piloto desde megafonía, lo que pasa es que no me sale bien la imitación de un piloto, pero dice, en resumen, me encantaría poderlo hacer bien. Pero en resumen dice que, por favor, si alguien tenía una bolsa de frutos secos durante el avión, no lo abriéramos. Ajá. Porque resulta que había una persona dentro del avión que era alérgica. Ajá. Y que si abríamos ese paquete de frutos secos, podía darle un infarto o asfixiarse. Madre mía. O sea, esa persona era más alérgica a los panchitos que a Santiago Abascal. A ese nivel. O sea, súper alérgico. Claro, y yo tenía una bolsa de maní, aquí le llaman cacahuetes. Sí. Entonces, claro, ese morbo. Que en tu bolso tenías un arma mortal. I got the power. Un poder, porque al final el piloto tiene la vida de todos los pasajeros, pero ahora en ese momento yo tenía en mis manos la vida de un pasajero. ¡Qué mala! Y yo dije... ¿Sabías quién era? No lo dice. Claro, yo sentía el morbo de querer pasear por el pasillo con el paquetito de maní. Si lo abro, explota y sale volando. Sí, y claro, y ir cantando así, maní, maní. O ir tirando manicitos así. No, porque se supone que si ya lo abre, ya murió, ¿no? Es como la partida del quién es quién más corta de la historia. El primero que haga así, ya está. O sea, eso es lo que podía jugar ahí. Entonces, yo me imaginaba haciendo un musical, cantando así, viendo a ver quién se ponía nervioso. De maní, si tú quieres ver a alguien morir, solo tienes que abrir un paquetito de maní. Qué bueno. Y bueno, tenía yo esa fantasía. Y bueno, al final no lo hice. O sea, debiste. Porque sos buena persona, pero hubiera estado divertido. Wow. Yo la abro y que se muera. Pero te imaginas que además estuviesen llamando y que decir, bueno, voy a abrir este paquetito de maní, si no hacen una parada por, no sé, decir cualquier destino. Quiero ir a la casa de mi mamá ahora. Quiero ir a la casa de mi mamá. Si no me llevan, lo abro. ¿Te imaginas? Claro. Esa es la terrorista más patética del mundo. Quiero destacar. Menos mal. Sí. Dime. No, el hecho de que Javi, pudiendo elegir cualquier destino, dijo a ver a mi mamá. Ay, qué bonito. Vamos. Sí, sí, podíamos decir Maldivas, lo que sea. Pero después yo me puse a pensar, porque esa información la dijeron nada más en inglés y en castellano. O sea, si te imaginas que lo hubiesen dicho solamente en inglés, yo no me entero. Pero imagínate un árabe que hubiese estado metido dentro y no sabe y abre su paquetito de maní de forma más inocente. Pobrecito. Yo lo primero que habría pensado, o sea, a las grandes, pero tiene bajo presupuesto, ¿no? De verdad. Pero bueno, otra historia de otro viaje y ya acabo. Que me fui a la Florida a ver a mi hermana, porque mi hermana y mis sobrinitos viven allí, que así aprovecho y les envío un beso, un abrazo, saludos desde Agora Sol Radio para mi hermana Claudia. Florida está cerca de la playa, seguro, ¿no? Están en Orlando, que hay... Ah, bueno, Disney y todo, Disney, ¿no? Acá en Madrid que tenemos nada, ¿no? Tienen Disney, pero bueno. Aquí tenemos el parque de Warner. Tenemos a Mickey Mouse en Plaza del Carmen. Pero nosotros tenemos aquí Warner y nunca vamos, ¿sabes? Yo fui. No es lo mismo cuando vives allí en el sitio que cuando estás de vacaciones. Es verdad. Pero bueno, aprovecho para mandarle un beso y un abrazo a Néstor Andrés, a Máximo y a mi hermana Claudia. Ya está. Entonces, yo estaba súper emocionada porque tenía el pasaporte casi vacío. Bueno, claro, no tenía mucho tiempo, era un pasaporte nuevo. Y yo dije, hay un sello de la poli americana. En la aduana me ponía muy cachonda esa. O sea, nada más de pensar así, ese negro americano haciendo Welcome to America. Y me acuerdo que voy, y en esa época estaba el rollo entre Donald Trump y Maduro, que querían hacer una especie de golpe de Estado con Guaidó, que se había autoproclamado presidente, sí, no sé qué. Estaba como la cosa revuelta entre Venezuela y Estados Unidos, estaba revuelta. Y llego yo allí y me toca un policía, pero boricua, ¿cómo se llama? Boricua, puertorriqueño, de puertorriqueño. O sea, que ya la fantasía del negraco haciéndome así, ya se fue la mierda. Porque esa, hola, ¿qué tal? Me saluda. Pero háblame en inglés. Sí, yo bueno. Pero como yo no sé hablar inglés, me vino de puta madre. Entonces, la Florida casi no habla en inglés. Sí. No, menos mal. No, y en Miami tampoco. Porque si no pasaría una vergüenza total. O sea, voy y me dice, mira, eres de Venezuela, ni hola. Me dice, ¿qué piensas, qué opinas tú con lo que está pasando entre Donald Trump y Venezuela? Así, a la primera. Uy. Y yo en mi mente, porque esto no lo dije, bueno, no estamos tan mal, todavía podemos opinar. O es una pregunta trampa. Era trampa. Sí, pero yo decía, yo quiero entrar. Claro. No quiero jugármela. Entonces le dije, ay, es que yo estoy en España, no me entero de nada, de verdad, no sé nada de Venezuela. No, y viene y me dice, ¿y a qué te dedicas en España? Y yo, bueno, hago stand-up comedy. Y viene y me dice, sí, soy súper fan de La que se avecina. Qué fuerte. La conocen, la serie. Claro. O sea, La que se avecina, la ven allí. Claro. Y yo decía, claro, yo conozco a Ernesto Sevilla. Bueno, ¿para qué dije eso? Además tenía foto de Ernesto Alfombra Sevilla. Alfombra roja y todo. Eso es lo que te iba a decir. Mira, no me tomó las huellas, no me tomó la foto, me selló sin problema. Empezó a preguntarme por Ernesto Sevilla. Bueno, me sacó la alfombra roja. Yo dije, Ernesto Sevilla viene aquí. O sea, es un caramelito para hacer la próxima mula de España a Florida, ¿no? Y viceversa. Pero claro, después pensé, también yo creo que la merca no llegaría a destino. Quedaría debiendo. Me la unto. Total. Qué fuerte. Qué stronger. Pues bueno, son historias reales de no tener pasaporte. Ya sabemos que hay que viajar con Dianela, quizás no con Javi. Por ahora quedó como sí, claro. Por ahí van los. Dianela 1, Javi 0. Y con Vicky que se convierte en primera clase. Vamos por ahí. También. Bueno. Sí, conmigo pueden. Yo ya estoy aquí, ¿no? Genial. Pero no me aceptaron, ¿eh? Sí, no te. No, digo porque no estoy en pantalla. Ahora sí. Para quien nos escucha. Para quien nos esté escuchando y no viendo, les contamos que estamos por streaming también. Después compartimos los videos en nuestras redes sociales y demás. Por eso es que estamos hablando de que estoy aquí, estoy conectado, no estoy conectado. Porque estamos en todas partes, somos como Dios. Sí, nos tienen que seguir por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Spotify, por iVoox también, que además me gusta iVoox porque además te dice cuánta gente ha escuchado. Genial. Y hacemos anuncios personalizados también, señores. Sí, por MOPS. MOPS, muy importante. Sí. Y también yo, todo lo que es calderas, y eso lo arreglo. Yo, también super el butano también. Todo lo que es bueno, yo me doy cualquier cosa. Entregas esperma también. Trabajo, por favor. Si hay alguien para casarse los papeles. También. Nico Bifi, que nos ha llegado tarde, pero. Pero juraba que era a las 19. Juré que la vez pasada. No, no, pasada, no, no, no, no. Te lo juro. Que hubo un cambio de hora entre medio. Claro. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba comiendo empanadas argentinas. Fui a un local así, tranquilo. Bueno, ¿nos has traído? Bueno, traje tan fría, no sé. No pero importa, sí, traje. No importa. Bueno, cualquier cosa. Sí, para comer cualquier cosa. Lo que sea. ¿Sabes? Como cuando tú viajas de un sitio a otro y te tardas 24 horas y llegas podrido, literalmente, de lo asqueroso que hueles. Yeah. Bueno, eso todo el tiempo. Porque haces unos viajes súper locos. Claro. Te vas para allá, para arriba, para abajo, de Holanda, para China, de China, para no sé nada, porque te costó 100 euros más barato. Entonces, y pasas 48 horas en los aeropuertos. Sí. Son terribles. Yo llegué, me acuerdo... que ay, no me quiero echar hablar más porque, pero yo me acuerdo estás que un yo poco llegué argentina hoy. Y cuando vine aquí a Madrid, como conseguí un vuelo súper baratísimo pero que daba demasiadas escalas, Fernando me dijo, hueles horrible. Fernando es su novio, gente. Vengo y le digo yo, ¿qué te pasa? Estás extraño. No estoy extraño, hueles fatal. Claro. Báñate, dúchate. Bueno, pero yo, vivimos en la edad moderna no y me no bañé me saludo. Imagínate si éramos, no sé, los romanos no porque se bañaban mucho, pero una época se bañaba una vez por mes, que en junio, una vez por año se bañaba. Imagínate. Bueno, Belén, que es la representante de Argentina. Yo me baño, ¿esa es la pregunta? Sí. Ella se ducha. Pero queremos ver imágenes de eso. Por lo menos yo, que soy el heterosexual masculino acá. Más que nada porque no te creemos. Incluso yo, aunque soy heterosexual. Sí, bueno, todos queremos verlo. Podríamos compararla con un buen filete de carne argentina, aunque ya está bastante hecha. Bueno, a ella, ya a ella las argentinas la echaron, no porque esté muy bien hecha, sino porque es una refugiada política, ya que por ser vegetariana. Por claro, ser vegetariana, sí, obvio, lo tuve que decir. Eres sí, vegetariana, te han echado y eres... Sí. No la queremos. De hecho, yo tampoco la rechazo aquí mismo también. Es un escracho. Le tiré chorizos. Chicos, pero tenemos que hablar de viajes. Sí. ¿Cómo de vegetarianismo? ¿Puedo hablar de No. Es que tuviste el viaje gratis vale. Porque eres una refugiada política. Sí, claro. No tuve que pagar el pasaje. Es así. Una patada en el culo me sacaron a Argentina. Sí, con una catapulta. Claro, no, pero los viajes. ¿Conocen esa canción? Vamos a ponerle onda a esto. O sea, que dice, el viajar es un placer que no suele suceder. No la sabes la letra, Vivi. Bueno, no, que nos puede, nos suele. No, bueno, igual ahora cambió, porque desde el año 2020 ha cambiado a el viajar es un placer que no suele suceder. No suele suceder. No podemos viajar. Ahora solo podemos hacer viajes astrales, espirituales, vidas pasadas, etcétera. En serio, yo durante la cuarentena aprendí el desdoblamiento astral para salir a pasear por el barrio. Yeah. Harta de usar el carrito para comprar, porque para pasearlo usaba, porque viste que era como el salvoconducto. Sí. Agarrabas el carrito y salías a la calle aunque no fueras a comprar, pero es como como ahora se usa la mascarilla. Sí. Yo ahora, yo para poder sacarme la mascarilla tengo una botellita de agua siempre en la mano, así puedo usar la mascarilla baja. Es el salvoconducto para poder, yo no tenía perro, es así. Claro. Es como que te habilita, ¿no? El viaje astral, les decía, es poder salir del cuerpo conscientemente. Es una parte de uno que viaja y no vuelve. Exacto. No cuenta esa parte de uno que viaja cada tanto a través del drenaje, ¿eh? No. Tampoco es como cuando... No, porque tiene que volver. No, y esa no vuelve. Pero tampoco es como cuando sentís que vas a vomitar, te estás un poco en pedo y sentís... Y vuelve. No, eso tampoco. No, es un viaje astral, es desdoblarse, poder salir del cuerpo y luego volver. Incluso mirarse a uno mismo. Sí, desde lo lejos, sí. Yo lo hago, me miro, mira. Me toco, sí. Bueno, el hijo era argentina ella, me hago la... Bueno, yo tenía dos amigos con los que ACDC, vieron que ACDC antes era antes de Cristo, después de Cristo, o sea, antes de coronavirus, después de coronavirus, eso lo tenemos todo claro. Bueno, AC, o sea, antes de coronavirus, nos fijábamos en internet y mirábamos todas las ofertas de viajes que había, ¿no? Y viajábamos, nos la pasábamos viajando. Ahora, claro, no se puede más. Así que lo que hacemos es nos echamos en el pasto, en un parque, a dormir una siesta. O sea, antes viajábamos, ¿no? Usábamos Trivago, ahora somos tres vagos. ¡Bien! ¡Ese es el aplauso, merece! ¡Ese es el aplauso! La palabra. ¡Qué bueno, me lo festejaron! Yo dije, ese no es un chiste malo, ¿no? Eso es que yo estaba en este momento haciendo un viaje astral, me poseyó una especie de espíritu. Te puede pasar eso, ¿eh? Claro. Me poseyó un espíritu y entonces hizo ese chiste malo en mi lugar. Es como... Claro. Enrique el Grande. Son los famosos ocupas espirituales. No confundir viajes astrales con viajes en camello, porque a mí alguien me dijo que por un camello por 30 euros te puede hacer viajar. No entendí. No entendí. Eso es verdad. No, está mal. Lo corroboro. Lo que me encanta es cuando dicen que viajaban a vidas pasadas, porque resulta ser que nunca fueron un camarero, un empleado de banco, alguien en McDonald's, no. Siempre fueron Napoleón, Cleopatra, Shakespeare. Digo, si todos fuimos el Papa Juan Pablo II, ¿quién le vendía, por ejemplo, las galletitas al Papa? Había vendedores. Era un desalmado, no tenía alma. Y esa gente que dice que conoció a alguien en vida pasada. O sea, ¿qué te hace pensar que porque tenés buen sexo o porque tenés un buen rollo con alguien es porque lo conociste de una vida pasada, ¿no? Y si en otra vida tuya fue tu madre, o si eran un cura y un nene. Oh, my God. Bueno. Ah, bueno, bueno, ahí sí, bueno, pues, bueno, sí, quizás depende de quién fue el cura, quién fue el nene, no importa. O si alguien fue anónimo o anónima, dice que fue, por ejemplo, una bruja quemada en la hoguera. ¿No? Nadie fue de los que quemaban, nadie fue verdugo, nadie fue Poncio Pilatos, todos fueron María Magdalena o Jesús. Cuando en realidad sería un consuelo pensar que en otra vida fuimos una mierda, para entender por qué nos toca usar esta mascarilla del orto, vivir en grupos burbuja o que Arjona siga cantando. No, muerte Arjona. Sé que en mi próxima vida tendré una recompensa. En mi próxima vida tendré una recompensa porque no solo nací en Latinoamérica, sino que además fui autónoma. Se supone que podemos reencarnar en cualquier ser vivo. Qué emoción. Sí. Bueno, pero también. No, no podemos que no reencarnar en algo que no sea humano. Y de no ser que reencarnamos en un humano, todos decimos: no, es que yo fui un águila noble, una ballena, una suricata del norte. Nadie fue un bicho canasto, una mosca o un gusano que terminó dentro de un mezcal. Eso me gustaría a mí. Eso te gustaría a vos. El tema es que si se puede reencarnar en cualquier animal, al poner el cebo para cucarachas, por ejemplo, podemos envenenar a nuestro abuelo. Oh, o, bastante perturbante, puede ser que si vas a andar a caballo te estarás montando a tu madre o a tu tío después. Lo siento. Si llega a ser cierto lo de reencarnación, yo estoy segura de que yo alguna vez fui gato. No sé, me identifico, no sé por qué, con el placer de dormir un montón, con ese gustito por la noche, no hacer puto caso a nadie, mirar con desprecio, morder, rasguñar de vez en cuando, dominar humanos y que igualmente me quieran y me hagan mimos. No. Lo que le dejo como reflexión es que alguna gente me hace creer en la reencarnación, eso sí, me hacen dudar. Porque tanta pelotudez junta no se puede acumular en una sola vida. Muchas gracias. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Paulina Casi Rubio, nuestra DJ Radio. Sí. Gatúbela. A mí Paulina me dice que va de viaje y yo me preocupo, me pongo nerviosa. Yo solamente le pido que no lo haga en bicicleta, por favor. La otra vez nos envió una foto después de un accidente en bicicleta y yo pensé, creo que esta chica extraña tanto los terremotos en Chile que busca el peligro para mantener las tradiciones de su país. Y no es joda. Y no es hueveo, como se diría. Te veía ahí bonita, amiga, en esa foto. Sí, sí. Se hizo buena selfie. Estaba ahí con el collarín y se veía ojo, guay. Ojo, que sepan que hice una selfie, no de morbosa, sino que teníamos una reunión. Y yo soy tan responsable, que sepan. Seré buena para los viajes astrales. Pero yo soy responsable. Entonces, estaba en el accidente y me saqué la cirugía. No puedo ir. soy así. Viajes. Cuando me dijeron viaje, chucha, ¿de cuál de todos los viajes les hablo? ¿De los que he hecho o de los que me he pegado? ¿De los viajes terrenales o de los siderales? Elegí los terrenales porque los siderales no se pueden revelar en horario de protección al menor. Eso para que sepan que... Tenemos respeto. Solo puedo decir que cuando me pasé no fue de parada, sino que fue de hocico. Amo viajar, pero me pone nerviosa viajar porque soy gafe. Así como lo dijo Diane, yo soy gafe, tengo mala cueva, tengo mala suerte. He perdido más vuelos que diputados el Partido Ciudadanos. Que calcetines en la lavadora, señoras y señores. Como buena chilena, vivía en el culo del mundo, ¿cierto? Uh-huh. O para que la gente local me entienda, a tomar por culo, o en chileno sería a donde el diablo perdió el poncho, popularmente, a la conche tu madre. A la conche tu madre. ¿Cómo no voy a saber yo lo que es llevar siempre un lápiz para hacerme la raya del culo? Eso lo sabemos los inmigrantes. Y cada vez que viajo de España a Chile, de Chile a España, me tiro 23 horas viajando, como decía Dianela, porque soy tan pobre que no me alcanza para el vuelo directo. Pobre no, ella, yo, la indirecta. Sí, la indirecta. Yo te hago la escala en Kuala Lumpur. No me preguntan qué es esa wea, pero sonaba como exótico. Y tampoco se crean que de España a Chile es partir, llegar y viajar. No, son 14 horas de vuelo directo, perrita. No hay desodorante que aguante ese tiempo. Como bien lo decía Diane, yo cuando llego a Chile me adelanto y ya llego pasada en pana de pino. Que es como la comida típica de Chile, con mucha cebolla, ¿cierto? Amo viajar. Yo creo que todos, todas y todes amamos viajar. Viajar. Amames. Sí, amame viajares. Amame. Conocer lugares desconocidos, la aventura, pero digamos las cosas como son. Qué puto coñazo es viajar con una guagua recién nacida. O sea, con una bendición, ¿verdad? Con un bebé. Como yo soy gafe, siempre me toca la bendición llorona y cagona pegada en el asiento mío, güey. No, esa güey es verdad, pero siempre gafe. Y tanto así que en el último viaje terminé animando una fiesta infantil para que la bendición se callara. No, serio. Me acuerdo de aquel viaje en Iberia 547, cuando quiero ser mamá, que me entran esas ganas, me acuerdo de aquel viaje en Iberia 547, que fue el último, y se me pasa. Se me pasa. Amo viajar, me encanta viajar, pero qué puto coñazo hacer la maleta. Hay una hueá más mierda que hacer la maleta, te piden llevar lo esencial. Lo esencial. Todo es esencial. Para mí todo es esencial. Yo me llevaría a todo el mundo, a todos ustedes, menos a mi suegra. Porque qué puto coñazo mi suegra. Y es argentina. Saludo a mi suegrita. Yo de verdad lo llevo fatal, lo de la maleta. Nunca tengo... o sea, siempre llevo sobrepeso en la maleta, no tengo pesa, entonces siempre voy como cargada, de verdad, y incluida mi humanidad. Oh. Sí, porque yo no voy a Chile a visitar mi familia, yo más que eso voy a comerme todo el fast food, los carritos completos, y como se diría en chileno, me zampo todos los completos atravesados. ¡Qué bien! De comida. Ah, es que los que no saben, los completos son hot dogs, los panchitos calientes con la salchicha. Sí, pero en Chile son distintos, son ricos, son también, están buenos. Contundentes. Con de todo ahí. Contundentes. Si lo dice Bifi, yo le creo. No, sí. ¿Tú los has probado, Nico? Yo con mi amigo Rodrigo Villegas, el cómico, muy, muy amigo de él, y es gordo como yo, y vamos a comer siempre. Hay mucha palta, ¿cómo es que le dicen acá? Sí. Aguacate. Aguacate, a todo le ponen aguacate, vamos, todo con palta, aguacate. ¿Estás conectado? No, se quedó sin batería. Que se calienta. Se quedó sin batería, salí del aire. Dale la vuelta. La cacha me presta. Sí, se recalentó. Me quedé, pero tenía un montón de batería. Ah, se calentó, ¿sabes? Sí, se calentó. ¿Viste si se calentó? Sí, porque estábamos hablando de los perritos calientes. Estábamos hablando de los perritos calientes. Y se calentó. Es erótico para vos. Bueno, una vez que alguien está, un argentino está hablando bien de Chile y pasa algo. Y por eso, algo tiene que pasar. Ahí está, te ves ahí, no te veo. Para no quedar registrado. Ay, no, pero la dulce esa me molesta mucho. Estrella, no, pero ahí está, la luz porque si no se le ve mucho la cara y nadie quiere verle la cara. Me quedé con dos cosas. Una, la reencarnación de Cacha, que me encantó eso, de reencarnar en algún lado. Claro. A mí es para otro programa, ¿dónde nos gustaría reencarnar? Es genial. Porque a mí, por ejemplo, reencarnación, vamos a llamarle. Sí, me encanta. Y seguro que vamos a empezar a reencarnar, porque aquí hablamos de una cosa y empiezan a suceder cosas que tienen que ver con. Y es verdad eso, que yo a mi vida pasada fui Napoleón. Hijo, eso es una manigal. Pero me encantó eso, reencarnar. Yo reencarnaría en asiento de bicicleta, de alguna modelo, no sé, me cosa muy perversa. Y después. Uy, me olvidé algo de que habías dicho. Se me fue. Por hablar boludeces, mira. Bueno, sí, algo de ella quería decir y me olvidé. Bueno, ¿de los completos? No, ya lo, claro, me pusiste la comida en el medio y quería. La pastilla para Nicolás. Claro, se puso a hablar de los panchitos de. Sí, de los panchos. Nosotros decimos pancho. Bueno, pero. No, tú eres el típico. Los panchitos somos nosotros. A tanto ha llegado o que el maní, que le llaman panchito. Te quieres comer a ti mismo ya. Pero bueno, vos sos el típico argentino asador, ¿verdad? Sí, muy. Sí, todo se nota. Sí, muy. Mira, como ahora no podemos viajar, a mí lo que se me ocurre es que podemos hacer un encerrón a Nico. Nos llevamos a Lavapiés, que se parece mucho a San Telmo. Sí. Lo ponemos allí a hacernos un asado. Sí. Ponemos a Belén a bailar tango con su marido en la calle y ya estamos en Argentina. Totalmente. Listo. Eso es. Sí. Mira, yo te hago el ruidito, canta un tango, cualquiera. Tarararán, es un ruidito de asado. ¿Qué querés, maestro vos? ¿Choripán? ¿Y a vos qué te gusta? ¿Qué te gusta vos? ¿Qué me recomendás? Morcipán, mamucha, ¿qué te va a dar? Morcipán. Choripán para vos, morcipán. ¿Entre fijos tiene? Escuchate tango, que a mí me gusta. Lindo, tanguito, bailá. Ella, morocha, qué lindo locha. Bueno, bien, te ponete con tu sección. Escuchame, bueno, ¿trajiste pello o euro? Bueno, me encantó. Ya estamos yendo a hacer. Gracias por la musicalización. Viajes, también, bueno, hay distintos tipos de viajes. Todos, porque son drogadictos, pensaron en los estupefacientes y demás. Me gusta que todos lo hayan nombrado, porque es verdad, uno se pega a viajes, bueno, no sé, depende cada uno. Pero tenés dos tipos de viaje, ¿no? El viaje, tenés como viaje de aventura y acción, que ese es más. Cocaine, ¿no? Claro, porque es como que más vas por montañas rusas, así que yo. Y después, como que terminás en un museo, con el más tranquilo, que vos sos la estatua del museo. Estás así, duro. Y bueno, porque quedás un poco duro. Bueno, después viaje de placer, que ese viaje de placer lo puedes hacer con tu novia, María Juana. Y. María Juana, o yerba para el mate, o como quieran decirle. El viaje de la marihuana, estoy hablando de estupefaciente, por si no se dieron. No entendía, okay, sí. Ese es más un viaje más tranquilo. Es un viaje más, ¿no? Como para observar, es un viaje para preguntarse cosas, un viaje para reflexionar. Un poco pelotudo. Sí, sí, totalmente, uh-huh. Es totalmente pelotudo. Y es un viaje al interior de tu mente que claramente no es saludable. Claramente no es saludable. No es como, bueno, no es como jamás. Jorge, no. O sea que vas al interior de tu mente, descubrís cosas que no, y tenés que salir de nuevo. Bueno, gente que la pasa bien porque se mueren de risa, se ríen mucho y después comen mucho, señal de la casa. Así que recomendadas esas vacaciones. El bajón. Después, otro tipo fuera, saliendo de los estupefacientes, porque yo es que le gusta mucho el tema, pero saliendo de ahí, si estás enamorado, mira, voy a hablar de la. Porque yo soy un eterno enamorado. Cuando te convertís en. Cuando estás enamorado, te convertís en un. Boludo, pelotudo, gilipollas, todos los sinónimos que haya, toda esa wea. Uno, por ejemplo, está enamorado y si es correspondido, sueñan juntos con hacer viajes, ¿no? Que yo, imagínate los dos juntos en París, qué lindo. Esa es la imaginación. La realidad es que vas a comer pepas sentado enfrente de una fuente en la rotonda de acá, de Usera, ¿viste? Cuando te gusta alguien, también viajás, ponele para llevarlo a la casa, claro. Para hacer el viaje. ¿Dónde vive? En Sevilla. Uy, pero te queda un poco lejos. Terminás cansado con el viaje en coche. No tengo coche. ¿Y cómo vas? En bicicleta. Llevo bicicleta. Pero, sube el cañón. Pero somos, estoy enamorado. Ella se lo merece. Y la bicicleta es eléctrica igual, ¿eh? Así que en las subidas como que descanso. Y en las bajadas vamos. Tardo 4 horas y media. Pero bueno, amamos mucho. Sí. Bien. Y después, si tenés realmente dinero para viajar. ¿Por qué? Yo realmente hace poco que vivo en España, hace 2 años, y acuérdense de la pandemia, así que mucho no pude viajar, porque sé que desde aquí es todo mucho más sencillo, pero desde Argentina viajar es como que es como los huevos Pascua en Carrefour, que había un huevo que si comprabas el segundo te salía a mitad de precio, igual, porque te sale un huevo y medio. Bien. Está bien. Mira, jueguito de palabras. Porque por ejemplo, si vos vas soltero está bueno, porque si vos sos soltero la vida ya te sonríe. ¿Por qué? Porque sos soltero, por eso ya te sonríe la vida por ese mismo motivo. Bien, si sos soltero te vas a Alicante, ponés, por decir cualquier lugar, ¿qué pones? Que agarrás una mochila y ¿qué pones? Unas chanclas y ya está, te vas a Alicante en bolas, con las chanclas. Pero llevas un shortcito, una camiseta, algo. No, en bolas vas, total, algo va a pasar, pero sos soltero. ¿Y hotel reservaste? No, si soy soltero, duermo en la playa. Y después te quedás dormido en la playa porque estás borracho y drogado y todo. Entonces te quedás rojo de un lado, blanco del otro. Perdés las chanclas. Perdés las chanclas y quedás absolutamente desnudo, pero está todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Porque sos soltero, la vida te sonríe. Ahora, si tenés familia, la desgracia te persigue ya desde siempre. ¿Por qué? Porque tenés familia, porque sos papá, porque la vida es una mierda cuando tenés papá. Bien, entonces, cuando tenés papá. Sí, cuando tenés papá no, cuando sos papá, pero cuando tenés hijos, quise decir. Y también cuando tenés un. Para tu papá es una mierda cuando tenés papá. El coche va cargado como el trineo de Papá Noel el 24 de la noche, que nunca entendí eso de Papá Noel, pero no importa. Eso es un tema para otro día. Cuando parece que vos terminaste de cargar el coche, porque esa ocupación es machista, se ocupa la mujer, mi mujer se ocupa, yo no, porque a mí no me deja. Me dice, vos no sabés acomodar el coche, esto es como un Tetris, me el dice. El Tetris no sabe jugar, la sí, mujer es vos sos cosa. Un boludo, me dice, sí. Te pones ahí un costado, pero yo te ayudo. No, salí, idiota, imbécil, ahí, porque así me trata, así me trata, inútil. Como te lo mereces. Todo con la I, me dice, inútil, imbécil, imbusi. Esa palabra no existe, pero me la dice igual, imblusi. Y acomoda, y es como el Tetris, va acomodando, y cuando parece que nada más puede entrar, algo más entra. En algún lado, abajo del asiento acomoda, y de repente cuando ya está, bueno, ya está. Ya está, porque esto está a punto de explotar. El coche está a punto de explotar. Ella viene con una mochila más grande todavía. ¿Y a dónde va? Acá. Y en algún lado la puede poner. Abajo de las piernas, entre medio de las piernas. Las mujeres tenemos chiquitolina para las cosas. Sí, sí. Alguna magia hay. Y el problema de viajar con chicos también. Porque ustedes dicen, bueno, los que no tienen hijos, ustedes. Los afortunados. Manga los hijos, felices. Los inteligentes. Manga de hijos de. Hijos de. Y los odio con toda mi alma. Yo tengo dos. Y cuando vas de viaje, pues, pensás, el que no tiene hijos piensa que el niño va mirando por la ventanilla, tranquilo. O creen que duerme. O creen que duerme. Ay, pero duerme todo el viaje. Esta duerme todo el viaje. No duerme todo. El último viaje, fui a Benidorm, fue más o menos 5 horas de viaje. El niño en el auto gritaba. No paraba de gritar. Ni un minuto. Me cansé. Me bajé del auto, del coche, le abrí el maletero, le dije, salí del maletero, venía adelante con nosotros, pero tenés que dejar de gritar. Y me aplaudo a mí mismo. Bueno, hoy se nos ha ido de madres esto. En el avión. Tú eres de los que va con el... Nos hemos ido de viaje, Diane. Claro. Y bueno, vamos a conectar con Jorge Saludable. Jorge Saludable, hoy tenemos el placer de conectar con él. Lo pueden ver también por el live de Jorge Saludable. Vamos a hacer un directo por Instagram, por arroba para que nos conquistan. Él es un uruguayo residenciado en España que nos llena de orgullo porque es todo un talento latinoamericano. Se consagró como el mejor pastelero amateur de España al ganar la primera edición de Bake Off. Es enfermero, dietista y un pajarito me dijo por ahí que está soltero. ¡Wow! Madre mía, qué caramelito, porque además está igual de bueno que sus recetas. Voy a citar una frase de Jorge que me encanta, porque además va con el tema que estamos hablando hoy. Dice, he viajado por medio mundo y cada viaje me ha empapado de experiencias, de personas y sus historias, y obviamente de gastronomía. Qué bonito. Me han enriquecido y me han hecho mejor persona y amante de las especias. Uy, qué sabroso. No, si esto no te termina de enamorar es porque no tienes corazón. Yo creo que Jorge sale con novia hoy de este programa. Igual seguramente. Yo quiero decir una cosa. Podemos darnos el permiso de decir todas estas cosas porque somos mujeres. Si esto fuera un programa de hombres y una mujer con las características de Jorge, decimos el pastelito, que no sé qué, y pensamos todo lo que pensamos, es un desastre, vamos todos presos. Como somos mujeres, bueno, tenemos tantos años de todo lo contrario encima, tenemos este permiso, así que podemos decirlo. No, pero lo de pastelito no es en plan sexual, es que el chico hace pastelitos, hace bombones. No te creo hace... nada. Todo mentira. Y envía una foto de Jorge a un video, no te va a creer. Claro, todo mentira, ¿qué estás diciendo? Es que es un crack completo y enfermero. Y si lo ven, siempre salúdenlo porque es muy saludable. Claro, obviamente. Oli, oli. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí al programa de radio de Si Saben Cómo Nos Ponemos, Para Que Nos Conquistan. Estamos súper orgullosos de que te hayas conectado con nosotros. Y bueno, perdona por el acoso que hemos tenido todo este rato hablando de tu belleza física. No, también del otro, ¿eh? También de lo saludable que eres, ¿eh? Y lo saludable que estás. Mi belleza física a veces va condicionada por los filtros que hay por ahí, que no, que es mentira, es un engaño. Las redes... Todo un engaño. Jorge, gracias por estar con nosotros, cariño. ¿Tienes novia? Esa no era la pregunta. Ah, perdón, perdón, perdón, olvida, no. La pregunta mía que te quiero preguntar, lo de la novia, olvídalo, no lo conteste, ¿vale? No nos interesa. La pregunta mía es, ¿cuánto tiempo tienes aquí en España? Y desde cuándo eres enfermero y desde cuándo esto dulce que se parece a ti, cosas estas dulces, así que son como tú, así golosas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo todo tú? Porque no me salen las palabras. Lo contesto todo por partes. Me quedo con todo lo que me preguntaste y lo hago en una pregunta sola. Llevo 18 años en España, concretamente en 18. Barcelona. Ok. Y me vine muy jovencito, me vine con 20 años. Ahí ya pueden calcular ya la edad que tengo. Excelente. Tengo 38, no escondo la edad. Buena edad. Me vine muy jovencito. Y cuando vine, lo primero que estudié fue nutrición. Yo estudié mucho, soy muy curioso. Así que, y es verdad que toda mi vida y todos mis conocimientos o carreras se desarrollan por el lado de la salud. Qué bueno. Y todo un porqué. Bueno, yo estudié primero nutrición, luego se me dio por la enfermería, luego me especialicé en paciente crítico y en urgencias, tengo un máster de hecho en eso, por eso volví con esto del COVID, y tengo un posgrado en coaching nutricional también. Qué bonito. Y luego, y tengo la carrera de pastelero profesional, que no es compatible ganaste, mucho con la nutrición. Ganaste, muy importante que ganaste Bake Off. Claro, yo lo que pasa es que hago el pack completo. Primero los engordo y luego les presto mis servicios para estar. Qué bueno, qué buena estrategia. Eso es ser listo. Es que eres complicada. Y una cosa, ¿algún defecto, Jorge? Hago... ¿Algún defecto? Muchos defectos. Muchas gracias, eres encantador, de verdad, gracias. ¿Y de dónde viene lo de la cocina? Pues mi mamá era pastelera. De mi tu mamá madre. Era pastelera. Entonces siempre tuve esa vocación y esas ganas de cocinar. Mi pasión realmente es la cocina. Yo no solo me dedico a la parte de pastelería o una cocina pues más saludable. Ahí incluso pues todos mis conocimientos de nutrición los incorporo en mi estilo de cocina y en mi pastelería también, porque hago una pastelería un poco diferente también. Bueno, porque tienes que traernos algo dulce. El Lucas, sí, ahí, Lucas, un beso. Tienes que traernos algún día un postre para acá, Jorge, ¿vale? Te comprometo. Ven aquí un segundo. Te comprometo. Bueno, les iba a enseñar porque seguro que después hay una pregunta de cuál es tu momento más feliz, ¿no? Pues ahí estaba mi momento más feliz. A Lucas un beso. El tendedor de la ropa. Qué rico. Bueno, aquí están comentando que eres el mejor chef, que sos lo máximo. Saludos desde Uruguay, desde México. O sea, que qué linda. Eres todo un éxito. ¿Cómo puede ser que estás soltero? Pero no me respondas esto. Sigamos con nuestra línea editorial. Lo que pasa es que nos tienes un poco impresionadas. ¿Y las tengo un poco? Impresionadas. Impresionadas. Pues sí, eso porque no me conocen. La impresión esa se borra cuando me empiezan a conocer. Claro. A mí me pasa lo mismo, te entiendo muy bien. Mi pregunta tiene que ver con el yin y el yang, con lo bueno y lo malo. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en España siendo personal de salud? Siendo personal de salud, ya la pregunta. A ver, lo peor que me pasó, obviamente, es el 2020, ¿no? El COVID. Pensá que yo salía de un momento muy dulce de mi vida, aparte de verdad muy dulce, porque había ganado Bake Off, el programa de pastelería. Voy a Uruguay, saco un libro con Planeta, voy a Uruguay a promocionar el libro. Va todo genial, tenía el proyecto de abrir cuando venía en marzo, abril, abrir mi local en Barcelona, tenía el proyecto de hacer un programa de televisión con MediaPro, tenía muchos proyectos. Madre. Y de repente en marzo, con la suerte que tengo, viene un virus que azota a la humanidad y nos confina a todos, que parecía de otro planeta, y yo hacía ya en eso 2 años que no estaba trabajando porque había dejado el hospital por mi sueño, que era dedicarme a la cocina, y pensando que no iba a durar tanto también, y visto que yo tengo formación en esto, decido volver al hospital, me presto voluntario para, si me necesitaban, volver, y al otro día ya estaba trabajando porque me dijeron, esto es la guerra, y era la guerra mismo. Era la guerra mismo porque yo trabajé 8 años en urgencias antes de eso, y vi cosas muy feas, pero nunca había visto una situación así. O sea, fue de ciencia ficción. Entonces, para mí, ver eso, bueno, primero que a todos nos ha marcado, creo que todos vamos a necesitar terapia después que esto termine y mucho descanso. Ya, porque ya estamos la comenzamos. Ya la necesitábamos de antes, hace años que estábamos. Yo ya la hice. Perdón, que me están llamando. ¿Te están llamando por teléfono ahora? Diles que no hay nadie más importante que nosotros. Ya está. Y eso, eso es lo peor que me ha pasado, el convivir con algo que nos superó a todos en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel emocional, nos exigió tanto a los sanitarios, sobre todo los que estuvimos en primera línea, en urgencias, el estar dando... fueron guardias, yo encima no me enfermé, tengo algo. Gracias, que hace que sea inmune, porque yo soy de los que se tuvo que poner cintas y esparadrapo con bolsas de basura y cosas porque no teníamos material, y yo daba por hecho que me iba a enfermar, y no fue así, por suerte. Menos por suerte, a ver qué. Pero sí, fue la peor situación, y lo será seguramente de mi vida como sanitario. Lo mejor así para animar aparte el de momento. Aparte de nosotros, lo mejor que te ha pasado en España, aparte de nosotros. Ahora, claro, hay una parte buena. A ver, la parte buena de mi profesión, a pesar de que es dura, es la cantidad de gente que por suerte podés ayudar en el día a día. Y es siempre gratificante el ver que hay gente que sale adelante porque vos le dedicás tiempo, le dedicás cariño, porque intentás ser el mejor profesional que puedes ser con los recursos que tengas en ese momento. Así que lo mejor que me llevo es también mucha, no sé cómo explicarlo, pero es verdad que yo la mayor parte de mi carrera profesional en sanidad la hice en urgencias, pero lo primero que yo hice, y de hecho eso fue algo que me marcó mucho y creo que fue la experiencia más bonita, a pesar de su dureza, fue trabajar en cuidados paliativos. Cuidados paliativos es muy duro, porque es acompañar a la gente que tiene una enfermedad terminal. Pero la experiencia que te lleva a eso es que independientemente de lo que hayas conseguido en tu vida, todos se quedaban con la misma conclusión, que estamos acá de paso, y hay que aprovechar de, y ahora con esto que nos ha pasado, creo que muchos hemos reflexionado en qué es lo importante, ¿verdad? Y al final nos quedamos con esos momentos. Cuando llega el final de la vida, te quedas con lo vivido. Cosas sencillas, ¿no? Con el día a día, con una cena, con tus amigos, con un abrazo, con un viaje, sí, con un café por la mañana. Y eso a mí me marcó mucho. Intento el vivir mi día a día disfrutando de esas pequeñas cosas que nos permiten seguir con la ilusión de el día de mañana, ¿no? Muy bonito. ¿Quieres comer? Ahora te doy algo. Lo tengo acá muerto de hambre. Ay, ya comió tres veces. Que tome mate, me encanta. Lucas, por Dios. Déjanos a tu madre un segundo. Lo tengo muerto, mirá. Si les decís hola, mirá. Hola, Lucas. Lucas. ¿Qué tal? Hola, Lucas. No, ahora no quieres salir a la cámara ahora. Pero no, pero hay que ser, no hay que ser mal educado. Si te están saludando, tenés que saludar. Hola. Mándale un beso, Victoria. Hola, Lucas. Un besito, Lucas. Qué guapo es también. Como su padre. Precioso. Ay, ahora se ha puesto más nervioso todavía. Oye, Jorge, te quería hacer una preguntita. O sea, más sí, que pregunta es, ¿qué consejo le darías tú a un inmigrante que viene a España y que quiere encontrar como su espacio, quiere darse a conocer en su profesión, como ir construyendo ese sueño que te trae aquí a España? Pues mira, yo vine sin nada, literal con una mano atrás y una mano adelante. Y todo lo que tengo, todo lo que hice, todo lo que me formé fue a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Fueron muchos años de a veces de aguantar muchos nos. Y sí que sí puedo dar un consejo desde mi humilde experiencia, es que uno tiene que creer en lo que siente y tiene que hacer lo que... Yo en el momento que perdí la ilusión por ciertas cosas y me di cuenta que mi sitio estaba en X lado, sí que puse todo de mí para formarme, para ser bueno en eso, luché por un sueño, pero si me hubiera guiado por la cantidad de gente que me dijo que no podía... o que no hiciera esa locura, ¿qué estaba haciendo? Creo que la mayor locura en la vida es de levantarte cada mañana y pese a que no estés ilusionado o motivado por algo, seguir haciéndolo. Así es. Creo que todos somos capaces de hacer cosas maravillosas, pero claro, desde el sofá no, hay que levantarse cada día. Exacto. Y hay que trabajar para ello. Y creo que yo... Cuando me dicen, qué suerte tenés, no me gusta demasiado eso porque creo que no soy de hecho una persona muy afortunada. Todo lo que tengo se hace de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha constancia. Y sí, soy un soñador empedernido, pero creo que los sueños se trabajan y cuando se trabajan se consigue muchas veces. Qué bonito. Totalmente. Qué hombre, las tiene las todas palabras, muchas, muy sabias. Qué consejo más bonito, sí, y más útil para toda la comunidad latinoamericana que está residiendo ahora mismo en España. De verdad, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Me ha dicho Victoria que no sé por qué no tienes novia, pero bueno, Victoria aquí está soltera. Aquí tienes muchos solteros. Y luego solteras, te han escrito muchos comentarios allí en el directo, o sea que fíjate, porque a lo mejor es que estás muy centrado. Muchas gracias a todos los que siguieron el directo, que yo estaba pendiente de lo que me decían y no pude mirar los comentarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, a todos los comentarios bonitos. Tengo mucha suerte y me siento muy afortunado, porque la verdad que mucha gente me dice siempre cosas maravillosas que hay veces que nosotros mismos no las vemos, pero quiere decir, cuando tenés gente que te sigue detrás y ve esas cosas en vos, que las cosas mal no las estamos haciendo, así que claro, muchas gracias. Claro. No, gracias por estar. Una cosa, perdón, para todos quienes están viendo el vivo, Que sigan al Pa' qué nos conquistan, porque vamos a compartir esta entrevista, esta conversación contigo, para que la puedan ver todas las veces que quieran. Así es. Y luego, una pregunta, ¿sabes hacer tartas rumanas? ¿Tartas? Rumanas. Pues no, pero mira, ya me puedes enseñar. ¿Y alfajores? No, pero hay una tarta de Montevideo que sale genial, pues no sé, digo. Más no, son divinas, solamente yo decía, si ya sabe hacer tartas rumanas, este hombre es perfecto. No, Jorge, no. Un desafío, te invitamos a que nos traigas alfajores aquí al programa, en vivo, cuando eso quieras. Sí, cuando quieras, aquí estamos. Bueno, pobre, muchísimas gracias, espero que estés muy bien y que bueno, gracias por darnos tu tiempo y bueno, estamos en contacto y cuando quieras puedas venirnos a ver a actuar al monólogo latino. Sí. Estás más que invitado para ti y tus amigos gratis. Y ¿vale? Que vea Amazon Prime. A ver cuando también todo esto se mejore, a ver si voy por ahí y nos conocemos en persona y será un placer ir a verlos actuar. No, gracias. Muchas gracias para nosotros. Tomamos todas las medidas de precaución. Gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, o sea que por eso no te puedes preocupar. La atamos a ella, la atamos de las manos. Todo. Adiós, gracias, adiós, Jorge. Adiós. Nos vemos. Adiós, Lucas. Bueno, vale. Nos perfecto. Vamos a México, cabrones. Ah, oh, sí, la Nadia María, órale, que está órale, en México, pero bueno, Nadia no es mexicana, ajá, es venezolana, vamos. Que la Nadia, bueno, yo me acuerdo que ella es de la primera jornada de cómicos de stand-up en Venezuela. Y yo crecí viendo stand-up, viéndola a ella, o sea, es una de las, sí. Quiero hablarles un poco de ella para que sepan su trayectoria, cuéntanos. Cómo llegó a la comedia. Esta información la saqué del diario El Nacional de Venezuela, donde le hicieron una excelente entrevista, donde explican que Nadia María Moncayo llegó a la comedia por casualidad. Su historia no es la de la típica actriz que desde pequeña era chistosa y con los años triunfó, no. Ni siquiera estudió artes escénicas y ninguna carrera relacionada. O sea, ella se graduó de relacionista industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y su primer empleo fue en el área de recursos humanos, en IBM. O sea, que tenía un buen puesto. ¿Cómo se volvió cómica? No lo sé. Buscando la felicidad, supongo. Así, a pesar de que el ambiente laboral le gustaba, había algo que la hacía infeliz. Entonces ella creyó que la razón era el sueldo, pero no. Después se fue a trabajar en los laboratorios Abbott, donde le pagaban 4 veces más dinero y comprobó que el salario tampoco era la causa. O sea, que mientras ella buscaba esas actividades que le alegraran su existencia, se sumó al de voluntariado a Dr. Yasso, que allí se dio cuenta que pertenecía al mundo de las tablas, ¿no? El típico organización que vas de clown a los hospitales y haces feliz a los niños. Sí. Bueno. Y después, que yo creo que una de las responsables de todo esto ha sido Gracie, la llamaron de improviso. Perdón. Que es un... Y ahora está, para ponerla ahí, ilusión. Chin, chin, chin, chin. Muy bien. Bueno, porque me gusta. ¿La llamaron de improviso y qué pasó? La llamaron de improviso, que es el grupo de improvisación más exitoso en Venezuela, y le dijeron que para que esté tiempo completo allí, y ella aceptó y dejó sus trabajos normales, se metió a la improvisación, a la comedia de lleno. Mientras esperamos a la invitada. Dice que a un invitado uno le tira flores. Cuando se cae, hay que empezar a hablar mal. Claro, si no, la no era tan buena. Podríamos empezar a hablar mal desde ya. Claro. Mientras no se está tomando eso en serio, claro. No se conecta. ¿Saben qué podemos decir? Es una payasa. Claro, bueno, de hecho. Es una payasa. Entonces, bueno, cuando sí se conecta, le decimos: ¡es una payasa! Felicitaciones. Ya, le cambiamos el tono. Ahí va. Sí. Ahora vamos. Sería bueno vamos. Eso, ¿no? Si no se conecta, decía Marciano. Estas son cosas del vivo, señores. Del directo y en vivo es lo que hay, de verdad. Claro. Son como niños. ¡Hola, Nadia! ¡Llegó Nadia! ¡Hola, Nadia! ¿Qué tal? Aquí te bienvenida. Estamos esperando, chica. ¿Qué tal? ¡Wow! Ya pensábamos que no te íbamos a poder tener. Ahí sí. Ya estábamos llorando. Te tenía, perdona. Te tenía muteada, Diana. Lo escuché. Me gusta que hablen mal y que yo lo escuche. Eso es, la sinceridad siempre por delante. Como tiene que ser. ¿Qué claro. tal? ¿Cómo te trata México? Divino, como siempre. Órale, güey. México. Órale, güey, claro que sí, México es la neta. Es la neta. Padrísimo. ¿Te consideras una venezolana mexicana fresa o cómo? No, yo soy una naca. ¿Eres una naca? Naca. ¿Y cómo hablan las nacas mexicanas venezolanas? No manches, güey. como hablo yo, como estoy hablando en este momento. Pues bueno, ahora vamos a escuchar una naca venezolana. Una naca venezolana habla así, güey. Muy bien, ¿qué tal? Mira, somos muchísimos, así que te vamos a hacer una pregunta por cómico para que esto no se convierta en un reality show. ¿Okay? Perfecto, me bien, encanta. Okay. Mira, ella es Victoria, Biffy, Belén, Javi y la Pauli DJ Radio. Hola. Y la Pauli. La Pauli, la Paulina casi rubio. Dianela Padrón de Venezuela. Zuliana. Ajá. Zuliana, madre sí. mía. Ajá. Vos sabéis. Vos sabés, primardita, sí, claro que sí. Primardita, exacto. Mira, qué molleja. Eso es una palabra que he tenido que quitar del diccionario. Qué molleja, verga, porque aquí está como muy feo decir verga. Ah, igual aquí verga, sí. Es complicado. Y uno que habla de verguero, sí, entonces imagínate. Que la verga la podéis usar para todo. Aquí no puedes usar la verga para todo. Hombre, eso es. A menos. Eso es discutible. A menos que te quieras convertir en una zorra venezolana. Entonces, bueno, ya está. Si la tasa es grande. La próxima arpía. Pero no, ya he encontrado los papeles. Ya no me hace falta hablar de verga todo el rato. Ya lo hice al principio. Yo estoy hablando en verga todavía. Todavía, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado México? ¿Cómo ha sido la inmigración y la adaptación en la comedia siendo de afuera? Me trató muy bien hasta que llegó la pandemia. Yeah. y tuvimos un año encerrados. Y, o sea, justamente en mi caso coincidió un año de migrar y el siguiente año de pandemia. Entonces tengo como un año que no sé qué es México, porque estuve encerrada todo el tiempo, ¿no? Pobrecita. Pero sí, o sea, me ha tratado muy bien, o sea, aquí hay muchos circuitos, ahorita se están retomando los circuitos nuevamente, apenas llegué, o sea, tenía horas de haber llegado y me invitaron a un show de impro, y más allá de las palabras que no puedo decir o que no se entienden, o lo rápido que quizás habla un venezolano, uh-huh. Quitando todo eso, me ha ido pues muy bien. Y aquí estoy tratando de ser una venezolana mexicana para que me entiendan. Qué bueno. Ah, muy bien. A mí me tocó también tener que hablar más lento. Así. Sí, ajá. Y hablar así, porque además estaba en Cataluña, entonces la L tenía que pronunciarla, porque si no ya ellos no me entendían. O sea, es que no te entiendo, claro, porque hablas muy rápido. Y yo, vale, ok. Hablamos muy mal. O sea, yo desde que llegué a México defiendo a los chilenos, porque uno le dio muy duro a los chilenos diciendo que los chilenos hablaban muy rápido, que no se entendía. Exacto, pero nosotros hablamos muy mal también, así que, o sea, a los chilenos que están ahí los abrazo y les pido perdón. Aquí mismo, el propio chileno, te Javier quiero, Uvilla, le toca hacerte una pregunta. Nadia, oye. De hecho, no hablan español, hablan chileno, que es distinto. Sí, sí, sí, sí. Vamos a decirte una weá, weón, y no voy a entender ni una weá, loca. Oye, mira, chuchito mal. Oye, yo estuve copuchando tu Instagram y vi que tenía ahí una foto ahí en Chile, en el barrio París, Londres, que ponías que te estabas quemando los pies con el puto calor de Santiago. Horrible. Horrible. Bueno, pero la culpa fue mía, que salí en unas cholas de Cristo a caminar en pleno verano de Chile. Hacerte un via crucis por ahí por Santiago. Oye, nada, te quería preguntar qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de ese país de mierda que es Chile. Este país de mierda. No, lo amé. O sea, bueno, fui en un momento complicado porque fui en plenas protestas. Uh-huh. Y todo, o sea, yo llegué y me enamoré de la ciudad y todos los chilenos me dijeron, no lo estás viendo como es. O sea, está bastante destruido, está lleno de rayones, no sé qué, había todavía bombas lacrimógenas ahí de vez en cuando uno caminaba, pero creo que lo que más me gustó fue la estructura de Chile, es hermoso Chile, o sea, es Santiago, bueno, Santiago, porque estuve en Santiago. ¿Al sur? ¿También? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Al sur también fuiste? No, Santiago. No, solamente fui a Santiago. Estoy ciega y sorda hoy día, perdona, estoy peor que la Shakira. Ahora síganse. Perdón. Y eso lo amé, y hacer stand-up allá también me encantó, o sea, aparte conozco un par de comediantes chilenos que los amo. ¿Quiénes? Fabricio Copano. Fabricio Copano. Fabricio Copano es el responsable del COVID. Íntimo. Ya te lo digo. Sí, verdad, estoy con completamente convencida que fue, sí, porque él es así también, no, mala no, persona. Sí, no, y además que lo teníamos programado para venir... Y se cayó. Y se cayó, nos hizo perder pasta y todo, porque venía justo para marzo, finales de marzo, justo. Y ¡pum! Y no, entonces ya ha intentado venir tres veces, ya la tercera ya, COVID, o sea, no puede venir, él es el culpable. Pero de invitado a nuestro amigo todo. Es que lleva la nube negra para donde va. Eso. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir con Alto Yoyo, que también soy fan. Alto Yoyo sí vino. De Rodrigo, sí, sí por sí, favor. Sí, y bueno, nada, yo amé tu país. Tu hombre, país de mierda, lo amé. Este país de mierda. Verga. Pero me no encanta. Dijo lo peor, Lo peor, el calor y salir con esa. Lo peor fue el calor que viví. O sea, yo no estoy acostumbrada en Caracas. No hace ese tipo de calor y tanto no estoy acostumbrada que salí en chola y me salieron llagas en los pies. O sea, te faltaron viajes para Maracaibo, mija. Tal cual. Muy bien, gracias. Hola, aquí otra chilena. Te voy a hablar bien. O te hablo en coño. Ok. Yo puedo hablarte de todas las formas, ¿sabes? Sé libre. ¿Sabes? O te hablo en chileno. A ver, te voy a hablar en chileno. Oye, guapa, estamos hablando de viajes hoy día. Y te quiero preguntar, bueno, ahora como con la pandemia estamos así que no podemos viajar en ninguna parte. Pero si te dieras la oportunidad de viajar ahora a un lugar y quedarte ahí, ¿a dónde irías? ¿Y con quién irías? Ajá. Qué bonito. Ay, me iría, o sea, en este momento creo que me tengo que quedar en ese lugar a donde llegue. Claro. Un mes, puedes ir con todo pagado. Y con, ¿por qué a ese lugar y con quién irías? Ok, me iría a Nueva Zelanda. Ay, qué bonito, yo me voy contigo. A Nueva Zelanda, claro, que es que ahí la vida es distinta. Sí. No como nosotros que somos unos terceros. Ahí es distinta. Claro. Exacto, yo necesito un poco de primer mundo, de verdad, ¿verdad? Un lugar donde uno de verdad no como Chile. Donde ya que lo pintan de primer mundo y. Me reclaman porque yo decía, Chile es primer mundo, en verdad sí, pero me decían que no los chilenos, entonces dejé de pelear con ellos. Ajá. Nueva Zelanda. Sí, me iría con mi novio. Ahorita. Ay, qué enamorada. Ah. Oye, querís mentirosa, sí. No te creo. No. Es que está en el otro cuarto, me está escuchando. Y es lo que me iría con Bad Bunny, que es con quien me quiero ir. Con Bad Bunny. O sea, que tu novio es venezolano. Sí es. No aprendes, amiga. No puedes inmigrar con un novio venezolano. Hay que viajar es soltera. Es muy complicado. O sea, ya con un novio venezolano te ahorras un montón de cosas. La tierra pero tira. Papeleo no. Ahí sí no aprendí. Pero tampoco sé si quiero casarme con un mexicano. Bueno, güey. Igual tienen su cosa. Es que no sé si quiero casarme. Eso sí. Pero no, ahora ya no te cases. Hay errores que duran para toda la vida. Cuidado. Para toda la vida. Eso. Cuidado. Es verdad. Hola Nadia, ¿cómo estás? Encantada de conocerte. Mi nombre es Belén. Por favor. Hola Belén. Me encanta de todas las cosas que haces, de lo polifacética que sos, que seas payasa de hospital. Sí, hermoso, fui. Ajá. Con lo necesario que es. Muchas gracias y felicitaciones por eso. Entonces te quiero hacer una pregunta, gracias. Como payasa de hospital, que tan necesario es en los hospitales, ¿dónde te parece que sería necesario que haya payasos también? Por ejemplo, no sé, en el Congreso de Diputados, no sé, ¿dónde más te parece? Ya hay algunos. En quizás, ¿no? Todos los organismos públicos del mundo. Que tendrían que ir los payasos. Esa gente necesita divertirse un poco más. Los que trabajan en los organismos públicos y los que tenemos que ir a hacer diligencias en los organismos públicos. O sea, necesitamos payasos ahí. Payasos de organismos públicos es, creo yo, que la mejor obra social que podemos hacer en la humanidad. Sí, ¿no? Para agilizar trámites y por lo menos si uno espera que sean divertidos, que sean amenos, que te den las medicinas con alegría. Claro, y si no te van a dar nada, por lo menos tienes a alguien que te haga pasar el mal momento, como, está bien. Una sonrisa, por lo menos, una sonrisa, Nadia, por lo menos. Sí, totalmente. Claro. Cuando nos reímos no nos ponemos de mal humor, entonces todos los trámites van a fluir. Me encantó. Claro. Muchas gracias, una burocracia divertida. por una burocracia divertida, claro que sí, ese es el eslogan. Es un buen lema, te voto. Claro. La burocracia no desaparece, totalmente, pero es divertida, claro. Está muy bien. Nadia, cariño. Más endorfina, menos sí, burocracia. Nadia, un beso muy grande, gracias por estar con nosotros. Yo soy Victoria Vicky Santos y yo soy como la comelona del grupo, ¿sabes? Yo soy la que me lo como todo. Ay, te amo, tú eres la dominicana. La que me lo como todo, mi amor. Y yo te quería preguntar, porque yo me voy por ese tema de la comida. Tú estás en México ahora, ¿no? Y has probado la gastronomation mexicanation. ¿Con qué plato? ¿Con qué plato te quedarías tú y le cocinarías a tus futuros nietos de aquí a 78 años? ¿Cuál es ese plato de México que te ha enamorado? Mira, tengo dos. El taco al pastor. Uy, se lo haría a, a todos, a todo el mundo. Taco al pastor es lo máximo. I love you, Nadia. Y los chilaquiles, que ya los hago muy bien. Ya soy una experta haciendo chilaquiles y los amo. Esos son mis dos platos. Y los cocinaría, pero hasta que me muera. O sea, a donde sea que me vaya, me llevaré esos dos platos de aquí de México. O sea, que tú nunca vas a ser flaca, ¿no? Igual que yo. No. Bien, tú eres de las mías. Claro que sí. Esa es la actitud. Esa es la actitud que buscamos aquí. Gracias, mi amor. Nadia, pregunta. Dígame. Del argentino. Nico. A ver, Nico, sí. A ver. Voy a tratar de imaginarte porque no sí, te porque veo. Me da contraluz. Okay. Igual no soy mucho más claro que esto. Soy negro. Sí. Ahí está, mira. Ahí está, perfecto. Y mira, y era grandote. Bueno, para no decir gordo. ¿Con qué cosas te gusta hacer humor? Pero no, con qué. Ahí está, mira, mira cómo me hace de iluminadora. ¿Con qué te gusta hacer humor? ¿Qué es lo que más te divierte? ¿Y con qué no haces humor? ¿Con qué decís yo con esto no hago humor? Me interesa más lo negativo que lo positivo, la verdad. No pero, hago humor con la política. No, me aburre mucho y aparte siento, o sea, vengo de un país que tiene una carga política muy, muy grande. Ah, Venezuela. Y logré separarme de la política. No, qué tanto. Logré separarme de la política en Venezuela y, o sea, logré hacer toda mi carrera de humor en un país con un contexto político sin hacer humor político. Entonces, me aburre muchísimo hacer yo humor político. O sea, hay gente que lo hace muy bien, pero siento que uno no se puede encasillar allí porque ese es como el doble filo que tiene el cuchillo de la política, que funciona muy bien, pero de repente te quedaste ahí encasillado y no evolucionaste de ninguna manera, ¿no? Y de resto, de ahí para adelante, me gusta hacer humor con todo. Ahora, en este nuevo mundo de ofensas y de personas que se sienten de alguna manera atacadas con el humor porque lo personalizan todo, he tratado de hacer cosas un poquito, o sea, menos directas quizás. ¿Te modificó eso? En cuanto al humor, porque en Venezuela somos muy directos, somos muy como en Argentina, o sea, se dicen las cosas y capaz muy como en España. Aquí en México, por ejemplo, rescatando la pregunta que me hicieron antes, me ha tocado ser un poquito más diplomática al momento de hacer los chistes, porque sí son como más aprensivos cuando uno suelta algo que no es. Ok. Oído. Oído. Pues cancha, ya sabemos para cuando oído, vayamos a México... Ya tenemos consejos. Que ya tenemos consejos para cuando vayamos a México a actuar. Correcto. Sí, exacto. No, la otra vez se me ocurrió hacer un chiste de que un hombre tenía el pito chiquito y fue como, okay. Ah, pero eso tampoco perdón, es tan dramático, ¿no? Bueno, para él era muy dramático por lo visto. Pero yo te dejo hacer chistes sobre mí, no hay ningún problema. Totalmente. Bueno, y ahora siendo una cómica inmigrante en México, ¿qué consejo le darías a los cómicos que salen de su país y quieren conseguirse un hueco en la comedia? Que primero que visiten todos los lugares donde hagan open mic, porque es la única manera de que te vean, que no duden ni un solo segundo de todo lo que han aprendido en su país, pero que entren a esos lugares con humildad, porque definitivamente a donde llegas, salvo que seas Bad Bunny, perdón, pero estoy enamorada. Tu amor, nadie lo sabemos. Te va a conocer, nadie te va a conocer. El gran Bad Bunny. Que mostrar en la tarima lo que eres, absorber todo lo que puedas de los comediantes donde estás, cultura, modismos, los pros y los contras de hacer comedia, y con eso, más tu experiencia, echarle pichón, como decimos en Venezuela, darle con todo. Muy bien. Echarle Nadia. Pichón. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Ya sabes que aquí Nadia, en España, en Madrid y en Barcelona, estamos la tropa nos del tiene, que nos conquistan. A la orden, cuando vengas. Por favor, yo quiero. Tienes un escenario y tienes también unos amigos con quien tomarte unas buenas cervezas. Y eso nos gusta mucho. Por favor, les mando un abrazo gigantesco. Igual, si alguno viene a México, no duden en escribirme para hacer cualquier cosa. Y bueno, yo estoy loca por regresar a Madrid. La amé. O sea, y necesito conocer Barcelona, pero amé Madrid. Entonces, bueno, quiero regresar y sin duda les estaré escribiendo para ver qué nos inventamos. Y antes de terminar la llamada, quisiera decir algo. Nadia, para vos y para todos los que están viendo este vivo, que si no nos siguen, sigan al Pa' Qué Nos Conquistan en Instagram, porque vamos a compartir esta conversación contigo para que la puedan ver todas las veces que quieran. Por favor, síganlos. Y igual yo también los voy a estar reposteando para que vean esta intervención y vean cómo el chileno odia su país. No, a mí me encanta, a mí me encanta ese país de mierda. Es que amor y odio, es Nadia. Igual que nosotros los venezolanos queremos a nuestro país, pero bueno, sabemos queremos hay. Nuestra tierra, pero no pero quién es la, queremos nuestra tierra, pero no quiénes la gobiernan, ¿me entiendes? Uh-huh. Es que ahí está la cosa. Exacto, ahí está la cosa. tal cual. Ahí está. ¿Cómo no ser amor y odio sin ser latinoamericano? Por favor. Tal cual. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Un beso, un abrazo. De a ustedes. Gracias por y estar. Estamos en contacto y ya sabes, aquí en Madrid tienes una casa que te está esperando. Te amo. Los quiero. Un abrazo gigante. Que viva Latinoamérica. ¡Que viva! ¡Que viva Latinoamérica unida! Eso. Aunque esto se escuche chavista, no es así. ¿Vale? Nos hemos ido de viaje, pero low cost. Y nos despedimos. Y muchísimas gracias. Ya saben, síganos en, si saben cómo nos ponemos, Pa' Qué Nos Conquistan. En @ Pa' Qué Nos Conquistan en Instagram, en Facebook, en Twitter. No, Twitter no tenemos. YouTube. Pero no importa, sigan igual. Hashtag. También en la calle, que nosotros somos latinos, no nos da miedo. No, pero si vienen fotos de adorno, no. Pues nada, hasta la próxima, el próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal, por Ágora Sol Radio. Si saben cómo nos ponemos, ¿Pa' Qué Nos Conquistan? ¡Chao, pescado! ¡Hasta luego, Lucas!